Deportiva de Radio Sago. Noticias, entrevistas, comentarios analizados por profesionales del deporte, líderes en transmisiones. Onda Deportiva de Radio Sago. ¿Qué tal? Buenas tardes. Comenzamos Onda Deportiva en el 96.5 FM. Hoy estamos a 23 de octubre. Pasan, se suceden las horas. Para que se venga el partido. El partido del año. Y hoy, desde las 15 horas, comienza la venta de entradas para el partido definitorio, ¿eh?, para Deportes Puerto Montt. Porque algunos dicen, no, es que con un punto, pero depende de otro. Y para estar más tranquilo debemos ganar. Deportes Puerto Montt recibe a Santiago Morning en el Chinquihue, cotejo que se adelantó para las 16:30 horas. Transmite el equipo joven de Onda Deportiva de Radio Sago a contar de la hora 16. Todos los equipos con riesgo de descenso a la segunda división jugarán a la misma hora. Nuestros Pumas sufrieron un tropiezo, partido de fondo, ¿se recuerda usted? El día domingo. Esperemos de corazón que se rehabiliten, ¿ya? El quinteto dirigido por el Leo Méndez. Fernando Binder estará en contacto dentro de los siguientes instantes. Aquí parte Onda Deportiva Luis Avendaño Loaiza. Muy buenas y grandes tardes, señor. Ya. Lo pisé en los tobillos, disculpe. Sí, señor. No, pero es bueno eso. Está ahí atento al lobo, señor. Sí, señor. Atento a la jugada. Atento a la jugada. Abel Vargas. Muy buenas tardes, señor. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Bonita tarde, ¿eh? Sí. Oye, ¿y Juan Carlos Palma sigue o no sigue en el equipo de Onda Deportiva? ¿Qué saben? Yo no he sabido nada. Lo único que yo puedo decir, que sigue si Dios quiere. Abel Vargas. O también, si el otro quiere. Si lo quiere largar de donde está. Ya le colocó la cadena. Está importando, está enviando información el hombre. Ya. Desde el más allá. Ya. Dicen que ve más allá de lo evidente, como Leono. Sí. ¡Leono! Está listo para salir. Los Undercat. ¡Munra! Estoy con Juan Carlos Palma. Ese map se parece a Alf. Tiene un pequeño emprendimiento ahora. ¿Qué? Gladiolos. Ah. Sí. Comenzamos de inmediato, muchachos. ¿Qué te creemos? ¿El matador sala, señor? El matador. El matador. Ah, sí, lo, señor. Los avisos comerciales, dice usted. Ahí está. Abel Vargas. Partimos con Deportes Puerto Montt, ¿te parece? Sí, señor. Estamos conversando también con nuestro. Con nuestra espada del augurio, don Juan Carlos Palma, están viendo información acá. Ya. No sé si será. Significa algún que a Palma no le dieron permiso para venir, amigo. Exactamente. No sé si será algún testamento porque está escribiendo. Escribe harto. Sí. ¿Cuándo irá a hacer su libro, Juan Carlos Palma? Dijo que quería hacer su memoria y todo. Ya. Yo no sé si será verdad o no, pero. Bueno, yo creo que le dará para un libro. ¿Tú crees que tenga memoria? Hoy en día cualquiera escribe, porque. Sí. Deportes Puerto Montt, ya que el señor Vargas hizo la finta clásica. Sí, sí, se fue a hacer sus negocios. Sí. Deportes Puerto Montt hoy día debiera de ya tener un listado completo de los jugadores que están y no están aptos para el fin de semana. Yo creo el que está al 60%, 70% debiera de jugar sí o sí siendo titular. Y si es que está en menos, debiera de jugar igual porque necesitamos a los jugadores titulares que vienen realizando el peso de esta campaña. Este es el partido más importante que tiene Deportes Puerto Montt del año. Probablemente de los últimos dos años, podríamos decirlo. Porque el campeonato pasado terminamos a mitad de tabla y ya como a la tercera fecha antes que termine el campeonato ya estábamos pensando en lo que se venía. Y esta vez no porque llegamos al fin de semana, faltando dos fechas para que termine el campeonato y todavía no tenemos la claridad de que si nos salvamos o no. Por lo tanto, de los últimos dos años yo creo que debe ser el partido más importante para la institución, para mantener la categoría. Así que los jugadores que estén en condiciones o no, tienen que jugarse el todo o nada para esta semana. Permíteme, Luis Avendaño, saludar a Bus Norte. Compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. En Bus Norte solo nos falta volar. Serviprime. Alineación, dirección, suspensión, frenos, escáner, balanceo, diagnóstico gratis. Mencionando que escuchó Serviprime en Onda Deportiva de Radio Sago. Camino al R, se cruce la vara. Kilómetro 4. Servicio eléctrico del Sur Limitada. Gran venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranques. Fono 23-27-180-95. Atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354, Puerto Montt. Náutico Spa, luces de navegación, salvavidas, equipamiento de embarcaciones, años de experiencia avalan su servicio. Miraflores 1489. AGP Performance, taller integral multimarcas en talleres. El taller que simplemente te puede ayudar. Mantención preventiva, frenos, tren trasero y delantero, diagnósticos, simonizado de carrocería, accesorios, lavado interior y también exterior de autos y camionetas. Avenida Presidente Ibáñez, 1133, aquí en nuestra ciudad. CIF Motores, tecnología superior, rectificadora de motores, bielas, culatas, experiencia a su servicio. Avenida Génesis, número 31, Parque Industrial Recondo. Bueno, 652-26-0818. Muchachos, seguimos con Deportes Puerto Montt. Las entradas ya estarán en venta dentro de ¿cuánto? 3, 10, 9. De 43 minutos más. Dentro de 43 minutos, ahí está el equipo. ¿Tiquetera igual o no? ¿O solamente la? Presencial me parece que es la venta. Ya. De cuerpo presente. De cuerpo presente, señor. Abel Vargas, el Luis Avendaño. Mira, estoy conversando con nuestro estadístico, el mejor que hay en la región. Según por lo menos para Deportes Puerto Montt. Y reconocimiento póstumo. ¿Sí? Hay que hacerlo antes de. Siempre se ha dicho eso. Bueno, están llegando una información que es una verdadera bomba. A ver. Ya. Dice que hay algunos jugadores que están tirando para atrás en el equipo de Deportes Puerto Montt en calidad de visita. Es por ende que el equipo no ha andado tan bien como debería ser, entendiendo que el juego que muestra es bastante efectivo en calidad de local, y lo mismo se refleja en calidad de visita, pero no tan efectivo como debería ser. Dice que hay algunos jugadores que, por ejemplo, en Calama no jugaron lo que tendrían que haber jugado, en Serena y en Magallanes. Bueno, en Magallanes sacamos un empate, contra la Serena perdimos un partido que a lo menos teníamos que traer un punto, pero si hay jugadores que están en esa condición, no veo cuál sea la salvedad, digamos. O sea, seguramente hay situaciones internas que nosotros no conocemos. Si Juan Carlos Palma tiene esa información, me parece que en esta instancia sería bueno saber quiénes son esos jugadores, y si queda así, reflejar la condición de buenos jugadores que tienen el fin de semana. Sí, bueno, los envío, no quiero darlo a conocer todavía por un tema, para estar bien seguro. Usted sabe que siempre trabajamos con la... Hay que ir y preguntar. Con la noticia en forma verídica, pero... Ahora no quiero decir que los jugadores estén mal acostumbrados, que por ganar le estén ofreciendo plata, si en realidad a ellos los contratan es para ganar. Exactamente, y aparte que le están ofreciendo, o sea, le están cancelando su sueldo correspondientemente, no ha fallado eso, a diferencia de algunos equipos que tienen algunos atrasos en sus pagos. Ojalá que no sea la situación. ¿Qué dice usted, que quieren premio? Se habla de premios, que están solicitando premios por mantener al equipo. No debería, porque ellos mismos tienen al equipo donde está. Bueno, que ellos los dirigentes que están ahora, los mal acostumbraron, mal acostumbraron, porque acuérdense que le ofrecieron cuánto, como no sé cuánta plata le ofrecieron, como 70 millones. Bueno, ahí... Al fin de la primera rueda, ¿te acuerdas, no? Sí, efectivamente, y también, las regalías que tenían eran prácticamente un equipo de primera división. Malo estaría si es así, que estén solicitando premios como para ganar el fin de semana o para mantenerse en la categoría. Yo lo hallo irrisorio, porque ellos mismos tienen al equipo donde está, y hay jugadores que vienen de la temporada anterior jugando. Entonces, mira, si fuese así, hay que tener habla muy mal de los jugadores, porque no pueden tener a un equipo o una institución en el limbo esperando que se les pague premios por ni siquiera subir de categoría o llegar a una instancia superior, que en este caso sería la liguilla, sino que solamente para estar en condiciones de cobrar un premio. Ese el todo nada como que me incomoda un poquito. Si tú te colocas a pensar y a echar a andar esa mente maléfica que de repente uno tiene, tú te puedes dar cuenta de todos los partidos local ganados y ningún partido de visita ganado, solamente un punto rescatado. Bueno, y a los mismos equipos que le ganó en la temporada anterior. Cuando se hizo el cambio, y ya empezáis como a hilar más fino, chuta. Como dice Bombo Fica, sospechosa la... Sí, la sospechosa. Oye, pero ¿sabe qué? No creo que sea tan así, porque cuando faltaban como 7 fechas, o cuando llegó Vergara, se empezó a hacer el cálculo cuáles eran los equipos que eran relativamente ganables, y siempre se habló de los equipos de local y de visita, nunca se pensó en sumar un punto. Después, en medida que se fueron dando las cosas, se empezó a ver que a lo mejor con Magallanes se podía sacar puntos, y contra la Serena. Habían equipos que se le podía sacar puntos. ¿De visita? Sí. Sí, habían partidos que se le podían sacar puntos, equipos ganables. Como por ejemplo. El mismo que usted apostó. ¿A cuál? A la Serena. La Serena. A Magallanes. A Barnechea. Pero es que en esos partidos. San Marcos de Arica también, que va. En esos partidos, si uno empieza a hacer memoria, tú empiezas a decir, oye, pero siempre pasó algo, pues siempre hubo una desconcentración, Por ejemplo, en el partido contra el Wander, el arquero se confió del bote del balón. En la Serena igual. No hay capacidad de sostener con un Magallanes igual. En la otra, el jugador marcó. Fueron dos a marcar un jugador. Pero en todos los partidos. ¿Sí? Claro, o sea. Volviendo a los. Vamos a mandar a investigar a la supuesta petición. En el CDF. Ya. .cl están todos los partidos con sus videos incluidos. Vamos a pegarle una miradita a ver. La última. ¿Cuándo llegó Vergara? Hace unos 10 partidos o menos, ¿no? ¿Cuánto? ¿La segunda rueda, no? La segunda rueda. Entonces vamos a hacer un chequeo ahí a los videos de la. Claro. Los primeros 3 o 4 partidos no fueron muy, muy decisorios. Después empezó a desgranarse cuál iba a ser el equipo titular. Pero vamos a hacer un chequeo. O sea, aquí Puerto Montt, los rumores de solicitudes de dinero y premios, me van a perdonar, pero tendrían que ser, voy a utilizar un término bien chileno, no grosero, pero muy carepalo, por no decir cara de otra cosa, para siquiera. Ellos tendrían que tener la vergüenza deportiva de salvar la institución que le ha dado, fíjese lo que voy a decir, que le ha dado el sueldo, donde directivos han tenido que dar la cara, donde afortunadamente hubo un hombre que tiene una espalda económica, que colocó plata de su bolsillo para que los sueldos estén al día, y lo único que se les pide es que jueguen, mojen la camiseta. Espero que no haya otra, tal como se descubrió, no por nosotros, que no haya otra mente por ahí como la que con la actitud que practicaba, por ejemplo, Herrera, ¿ya? Espero que no se descubra otros más, pero me parece que lo que tienen que hacer es tratar... Herrera tenía amigos dentro, por eso te digo. Porque él no era solo, se sacaron todos los tornillos que los giraban al revés. Porque pidiendo plata, viejo, basta con el sueldo, porque no han ganado nada. Es una vergüenza que con la plantilla, con los sueldos al día, los directivos, ¿para qué nombrar los directivos? Han hecho todo el esfuerzo y nos tienen donde estamos. Casi llegando a la matemática pura, y donde en este partido yo quiero que no le ofrezcan ningún premio, que sean capaces de trabajar como verdaderos obreros en este partido, que es colosal. Y si tienen, y si es que piden premio, que lo digan y lo hagan público, porque si... Es que cuando ya el rumor comienza... Suponiendo que no sea así, me gustaría que el capitán del equipo dijera, ¿sabe qué? Nosotros no estamos pidiendo premio. Listo. Que se salga a desmentir el tema. Exacto. Y listo, y se acaba el asunto. Si no es tanto. Y si es que es así, bueno, la dirigencia, junto con sus socios y a los directores, para que no cometan el mismo error de la vez anterior, de tomar las banderas y darle dinero para que ganen, decir, ¿sabe qué? Los jugadores están pidiendo esta cierta cantidad de lucas para ganar el fin de semana. ¿Ustedes lo aprueban? ¿O no? Sí o no, listo. Si es sí, se le dará y después se informará y dirán, los jugadores pidieron tanto dinero. Y si es que dicen que no, bueno, se le dice que no a los jugadores, pero que estén todos al pendiente y todos bien informados de la situación que está pasando. Si es que es así, si no. Por es eso, así, si estamos partiendo de los supuestos, si es que no es así, bueno, los jugadores tienen, el capitán del equipo, que no sé quién será en esta instancia, porque una cosa es el capitán dentro de la cancha y otra cosa es el capitán del grupo, dirá y saldrá y decir, ¿sabes qué? Nosotros no estamos pidiendo nada. Claro. Y es solamente un rumor. Un rumor. Listo. Y ahí se termina el asunto y seguimos todos trabajando y alentando deportes por todo el mundo. A ver, ¿tú crees que es un rumor cuando empiezan a correr esto por pasillo? Es que lo que pasa es que a veces se filtran muchas cosas desde el interior. Y se han filtrado y han llegado acá. Harta. En alguna, no es porque lo faenaron. En algunas hemos estado 100% seguros y la hemos dado a conocer. Y cuando no, preguntamos, porque lo que estoy diciendo yo solamente es el rumor de algunos jugadores, ya que ya se ventiló, que por alguna parte tiene que haber salido. ¿Ya? En alguna red social está. O en alguna red social, o de repente en alguna conversa por ahí. Sí. Y se escapa de repente algunas cosas, algunos jugadores. El paracallado. Claro. Después se cuenta paracallado. Claro. Entonces. De aquí no sale. Claro. No es malo. No es malo pedir, pero en esta situación. No... Si estuvieran en el otro lado. Claro. En el arriba, otro extremo. Arriba. Te lo creo. Sí. Te lo creo. Pero no en esta situación. Ahora, si tú, como. Vuelvo a repetir. Si tú empiezas a analizar bien. Porque siempre, todos los partidos, siempre hay un error. Sí. Porque los partidos no se han perdido por tres o más goles. Siempre 1-0, 2-1. Me parece mucho que no hay ningún 2-0. No. Entonces, bueno. Dejemos que esto sea así, que aclararlo. Vamos, es que seamos nosotros los equivocados. Pero no estamos oficializando nada tampoco. No, nada. No hemos dicho nombre. Solamente no hemos dicho que nada. En la eventualidad. De que ojalá sea mentira, pero si fuera cierto, ¿con qué cara van a pedir? Claro. ¿Con qué cara? ¿Ya? Reitero, de todos los lados, dirigentes jugándosele al todo por el todo para mantenerle los sueldos al día. Y después llegó Germán Mayorga sacando de su plata, arriesgando su pecunio, para tenerlos al día. Así que los muchachos, lo que le corresponde es hacer el tremendo partido, dejarnos calladitos y contentos. Exactamente. Este partido. No queda más que obedecer a eso y taparnos bien la boca el próximo partido ante Coquimbo. Claro. ¿Se ganará a Santiago Morning? Ya analizando fríamente, Abel Vargas. Bueno. Porque así como Santiago vamos, Morning ha venido en alza. En alza. Sí, pero lo paró en seco. Le colocaron freno a mano. Le colocaron una muralla enfrente, sí, de la Serena. Ahí chocó la micro. Por ende, la Serena quedó con 34 puntos. Entonces, debería darse. Bueno, la lógica del fútbol no existe, pero debería darse la lógica de que se queden los tres puntos acá, en calidad local. Con eso ya estaría respirando con mucha más tranquilidad el cuadro puertomontino. Ahora un empate. Aunque en algunas radios por ahí dicen que un empate, sacando la calculadora, se puede. Pero es que eso es lo último. No, ya es la última opción. Si acá solo sirve ganar. Eso es como la redención ante otros clubes. ¿Para qué? Para que hagan un gesto con Puerto Montt. Ahora hay que estar pendiente mañana el partido entre Arica y Barnechea. ¿Qué pasa ahí de ganar, por ejemplo, Arica? ¿Está a cuántos puntos ya? Queda con 30. Empezamos a sudar helado, sí. Empezamos a dos puntos de Porto, de Copiapó. O sea, nos tienen ahí. Por lo mismo, el partido es mañana. Mañana, señor. ¿Es para la televisora? No. Me parece que no. No, señor. ¿No? No. Ya. Pero igual vamos a estar pendientes con radios de esa zona. Oye. Oiga, si nosotros estamos complicados. Copiapó estará complicado igual, ¿o no? Está en la misma situación que nosotros. New Lanchester, que está como el New Lanchester, como el Manchester United. No. ¿Estarán igual de complicado, no? Ñublense, Copiapó. Arica, Copiapó. Miremos para abajo, ¿no? Para arriba nada. En el puesto número 14 está Copiapó, en el número 15 está Ñublense y en el 16 está Arica. El más preocupado es Arica. Obvio. Está obligado a ganar prácticamente todo. Es que si gana hoy día. Pasa a Ñublense. Pasa a Ñublense. Haría 30 puntos. Pero todo eso en un supuesto. En un supuesto. ¿Y Barnechea cómo va? Barnechea tiene 34 puntos y está en el puesto décimo. O sea, que si gana o pierde. Exactamente lo mismo. Si gana, no, ni siquiera se mete en la. O sea, si gana, puede jugar tranquilo los próximos dos partidos que le vienen. No, pero no es ni para arriba ni para abajo. Entonces, me parece que tan complicados como nosotros están Copiapó y Ñublense, señor. Porque Copiapó, su nivel de juego viene en baja y Ñublense está jugando con la luz roja del estanque, prácticamente sin benzina. Y este fin de semana juegan todos a la misma hora. Sí, señor. A la misma 16:30 hora. Sí, 16:30 horas. 17:30 horas juegan los que van para arriba. Ya. Donde hubiésemos querido estar. Exactamente. Ahí. Donde todos pensábamos. A propósito de partido, el fin de semana, estuvieron dando en el TIC, no, TCM, así se llama el canal de cable, una película. TCM, claro, de las películas antiguas. Escape a la Victoria se llama. Escape a la Victoria. Sí, señor. Del año 1981. Actúa Sylvester Stallone. Sí, sí. Stallone. Y Pelé. Y hace una rememoranza al partido de la muerte, donde se jugó los nazis contra un equipo de Ucrania, me parece. Ya. Me parece que el partido... ¿Qué relación tiene? Ah, de inmediato. La relación es que lo que se está jugando es prácticamente lo mismo acá en Deportes Puerto Montt, porque si no gana el fin de semana estamos complicadísimos. Complicados. Y a lo menos complicados. Hasta el empate nos complica. Claro, porque después hay que... Hay que empezar a mirar para todos lados. Para todos lados, sí. Y sobre todo hay que mirar a Coquimbo. Estamos con Coquimbo jugando. No tenemos ni una posibilidad. Si hay que ser... hay que ser bien, bien claro. A no ser de que pasara algo muy, muy importante, nosotros a nivel de juego, con Coquimbo no tenemos ni una posibilidad. Donde los pillan, los ganan. Hacemos una breve síntesis, muchachos. Bus Norte, compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. En Bus Norte solo nos falta volar. AG Performance, taller integral multimarcas, el taller que te puede ayudar. Mantención preventiva, frenos, tren trasero y delantero, diagnóstico, simulizado de carrocería, accesorios. Estamos en Avenida Presidente Ibáñez, 1133. Náutico Spa, luces de navegación, salvavidas, equipamiento de embarcaciones, año de experiencia. Avalan su servicio. Miraflores, 1489. Servicio Eléctrico del Sur Limitada, venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranque. Fono 2327-180-95. Atención de 9 a 13 y de 15. A 19 horas. Le esperábamos en calle Ecuador 1354. Serviprime, alineación, dirección, suspensión, frenos, escáner, balanceo, diagnóstico gratis, mencionando que escuchó Serviprime aquí en Onda Deportiva de Radio Sago. Camino al ERCE, kilómetro 4, cruce la vara. Cambiamos de disciplina. Solamente Luis Avendaño redondea el tema de Deportes Puerto Montt para pasar a lo que es el baloncesto. Increíblemente, varios de los equipos que están al fondo de la tabla les toca jugar con Barnechea. Hoy día, por ejemplo, le toca a Arica y el fin de semana le toca a Copiapó. O sea, todos tienen que pasar por Barnechea. Exactamente. O sea, aquí el equipo que te va a marcar el ritmo de la tabla va a ser Barnechea. Exacto. Hoy día, ¿a qué hora es el partido de...? Mañana. O sea, mañana, perdón. Me parece mucho que es a las 16:30 horas. 16:30 horas. Y el día sábado, Copiapó juega con Barnechea de local y juegan a las 16:30 horas. O sea, en esta semana se decide todo. Exactamente, señor. Esta semana. Tanto para Arica como para el resto de los equipos. Y si no, el último, porque define Ñublense con Serena. Sí, juegan este fin de semana igual. Y tienen que. La Serena de Ñublense, o sea, la Serena local y Ñublense visita. Por lo tanto, me parece que en esta semana son la semana de las decisiones. Exactamente. Si pierde hoy día Arica o mañana, pierde Arica. Está complicado. Se complica. Se complica bastante. Y tendría que comenzar a luchar y empezar a ver cómo les va a Ñublense y cómo para alcanzar a Ñublense, que es como el que tiene más cerca. Claro. Porque, por ejemplo, hoy día Arica tiene 27 puntos. Si pierde, quedaría con los 27, le quedarían 6 puntos. Sí. O sea, lo más haría 33. Diga 33. 33. Y Ñublense tiene apenas 29. Por lo tanto, si pierde a mitad de semana Arica, se complica. Y si pierde y si gana, obviamente le da un segundo aire. Y donde pasa a ser Ñublense el equipo perjudicado y el equipo que va a terminar siendo el equipo el más desesperado por recoger algún punto. Exactamente. Sí. Así que podríamos decir, mañana si pasan ese partido, le avisamos inmediatamente al señor Juan Carlos Palma, que el fortín de calle Linares se abre nuevamente a la gente de Onda Deportiva. ¿A las crees? Me va a perdonar el término, pero no seas carepalo. ¿A crees? ¿Sí, a las 16 horas? ¿Pasamos por allá? Sí. Nos vamos de aquí para allá. Está avisado entonces. Está avisado. Pasamos a comprar un paquete de fideo y un paquete de salchicha y el almuerzo. Y a la salsa, mi hermano, a la salsa. Oye, bueno, señoras y señores, ahí tú tienes una invitación también, Abel, de carácter solidario. Solidario, sí, efectivamente. Tómate la calma del mundo e invita a la gente. Una fiesta ranchera solidaria. Dice esta gran fiesta ranchera solidaria. Éjale. A beneficio de nuestros amigos Esteban Soto y Alexandra Ampuero, quienes sufrieron un accidente automovilístico, y este beneficio será para costear todos los gastos. Este evento se va a realizar en el Club de Campo Huanulén, ubicado en el kilómetro, en Lagunitas, kilómetro 4,5, camino al aeropuerto. ¿Cómo se llama el campo? Campo Huanulén. Huanulén. Este queda pasado la escuela Lagunita. ¿Ya? Por lo menos unos 800 metros a mano derecha, hacia el interior, igual como 800 metros. Ahí va a ser esta fiesta ranchera solidaria. Hay gran variedad de música en vivo, gran ambiente, empanaditas, venta de comestibles y una amplia variedad de bebidas alcohólicas. ¿Sí? 5 luquitas nomás. No es para ir manejando entonces. Exactamente. 5 luquitas nomás es la adhesión. Esto es el sábado 27 de octubre a las 19 horas. Entonces, esta gran fiesta ranchera solidaria para don Esteban Soto y la señora Alexandra Ampuero, quien lamentablemente sufrieron un accidente de tránsito, y se le está haciendo este beneficio para costear los gastos, que no deben ser menos. Señor Vargas. Señor Aventaño. Hoy día, pásame mi sudoku, por favor. ¿Su sudoku? Sí, señor. ¿O su sudoku? Ahí tengo una anotación, ¿eh? Lo tengo anotado acá. Hoy día se juega fútbol durante la tarde igual. Hoy día hay Champions. ¿A quién tenemos afuera? Al señor Alexis Sánchez. Ya ni siquiera fue citado a este partido. Dicen que está lesionado, pero la información dice que Alexis Sánchez no fue citado porque no le gusta el planteamiento que tiene Mourinho, donde él no luce. Y por lo tanto, si no le gusta, caminando, ¿quiere ir a la banca? No. Entonces no va citado. No juega Alexis Sánchez hoy día. A las 16 horas juega contra la Juventus por la Champions League. A las 16 horas igualmente juega el Real Madrid con el equipo que a usted le gusta, Victoria Pilsen. Aquí Chabón igual le gusta ese equipo, le hincha acérrimo, de lunes a viernes después de las 5. Y sábado también. Y a las 16 horas igual juega la Roma con el CSKA de Moscú. ¿Cuál partido va a ver usted? Ninguno, tengo que hablar. Hay que ir al Fortín. Al Fortín de calle Linares. Más que seguro ahí lo van a estar dando. Con la Trini. Con la Trini, exactamente. Ahí van a poder ver cualquiera de las dos Yo creo que Manchester United contra la Juventus voy a ver yo. 16 horas. O sea, de aquí paso a almorzar y me voy a ver el encuentro deportivo. Muy bien por usted, señor. Y lo que me llama mucho la atención es que esto, lo de Sánchez, que no esté llamado o no esté citado a la convocatoria del Manchester, es un peligro y es una situación que no le conviene a la selección chilena, ya que está perdiendo ritmo de juego y es muy probable de que el nivel que presente para los futuros partidos no vayan a ser los mejores. Lo mismo pasa con Arturo Vidal, que también prácticamente no ve acción en el Barcelona. Y ahí se va acabando la columna vertebral que tiene la selección chilena. Los otros jugadores, por ejemplo, Marcelo Díaz está jugando, pero no lo llaman. Charles Aránguiz está lesionado, está comenzando a volver al ruedo. Y sería todo, o sea, no tenemos mucho más. Me parece de que hay que ponerse atento a lo que viene en la selección, porque si esos dos jugadores están sin juego, lo vamos a pasar mal en la próxima Copa América. Efectivamente, bueno, ya sabemos que Alexis Sánchez está viviendo prácticamente un calvario, al igual que Vidal en Barcelona, y prácticamente en ese equipo no puedes ni hablar, porque todo es llevado a tu contra. Entonces, la elección que hicieron ellos, bueno, ahora le está repercutiendo, porque tenían otros equipos, a lo mejor no eran con tanto renombre, pero tenían la posibilidad de ser ellos las estrellas, la posibilidad de seguir jugando, y también le abre mucho más el campo en lo que se refiere a nivel de selección. Ya vimos a Vidal en el primer partido contra Perú, totalmente fuera de ritmo, por el hecho de no estar jugando. Es muy diferente entrenar a estar compitiendo, y tu cuerpo está adaptado a eso. Entonces le costó un partido, en el siguiente partido ya estuvo mucho más en forma, pero sin duda repercute bastante. Entendiendo eso, el día de hoy, como decías, Avendaño, Sánchez no fue citado. Se habla de una contractura después del partido ante México. Algunos lo descartan, dicen que es de decisión técnica. En definitiva, no va ni a la banca Alexis Sánchez el día de hoy. Y lo más probable que otro jugador que va a ir a la banca seguro va a ser Arturo Vidal, cuando le toque jugar su partido con el equipo con el que le toque. Así es muy difícil un Charles Aránguiz lesionado, porque ya está ya a puertas de salir de esa lesión, y entendiendo que tenemos dos partidos en el mes de noviembre, ya fecha FIFA para la selección, van a tener la oportunidad a lo mejor de estar otros jugadores que no fueron citados, porque hay que reconocer que hubieron muchos jugadores que tuvieron la oportunidad de jugar en estos partidos pasados y no supieron sacarle provecho. Así que lo más probable es que no van a ser llamados, no van a ser citados, y ver la posibilidad de que lleguen jugadores que tengan continuidad, que estén jugando, y otros que a lo mejor puedan estar ahí esperando el llamado del técnico Rueda. A propósito de técnico, el día de ayer Marcelo Espina tuvo una larga reunión con Héctor Tapia, donde se dijeron de todo de ambos lados. Obviamente La reunión era para tratar de que Héctor Tapia se mantenga hasta el fin del campeonato en la banca de Colo-Colo, lo cual se logró, y Héctor Tapia va a seguir hasta el final. Pero en estas conversaciones usted sabe que quedan muchos heridos, por lo tanto, a Colo-Colo le está quedando poco tiempo para tener un técnico en sí funcionando full. Yo creo que está más pensando en irse de Colo-Colo Tapia que en lo que está, va a pasar el fin de semana. Por lo tanto, tenemos un Colo-Colo a la deriva, sin un planteamiento muy claro y fijo para lo que va a venir del resto del campeonato, lo poco que va quedando. Y esto lleva y conlleva que hay muchos jugadores de Colo-Colo que van o están ya haciendo tratativas para irse de Colo-Colo. Ojalá que sean los máximos para que nuevamente Colo-Colo tenga un nuevo mejor pasar, porque la verdad es que ver un Colo-Colo jugando como contra jugó contra O'Higgins es complicado, y la verdad es que no te lleva mucho a pensar cuando un equipo así tan lento, con poca reacción, a pesar que tiene muy buenos jugadores, pero no es un equipo que sea de temer y que te vaya a hacer muchos goles. A ver, sí, yo también estaba escuchando muy atentamente esa noticia ayer, esa junta que tenía Espina con Tapia. Bueno, Tapia no lo está pasando nada, viene en Colo-Colo, lo más probable es que se vaya. Eso está más que claro. Nombres de técnicos ya han sonado bastantes, pero siempre aparece ahí alguien que esté tapado, que ya esté conversado. De seguro Espina ya tiene que haber conversado con algún otro técnico que ya está en carpeta y que nadie pueda saber, pero porque no queda prácticamente nada del campeonato. Está ahí de bueno, por lo menos el que dicen que es Gerardo Ameli. Gerardo Ameli, sí, el técnico de Antofagasta, que pidieron precio y están analizando su palmarés como técnico. Ese es uno, pero probablemente para Colo Colo siempre aparecen 3-4. No, obvio. Es uno de los técnicos que han sonado muchos técnicos y también muchos refuerzos. El fin de semana, cuando juegue Deportes Puerto Montt, ¿cómo lo volviendo al tema, me quedo dando vuelta el asunto de los jugadores, ¿cómo lo van a hacer si es que no ganan? ¿Puerto Montt? Sí, alguien tiene que dar la cara del equipo de jugadores. Bueno, Vergara, ¿quiénes son los que siempre hablan en el equipo de Puerto Montt? A ver, bueno, a los que normalmente se les entrevista: Leandro Delgado, Vesica, Baeza, Aquino, Moyano. Son los que más son los jugadores que más entrevistan. ¿Quién puede dar la cara? Moyano me da la sensación. Delgado también es bien, va bien de frente con las cosas, y yo creo que por ahí puede ser que puedan dar la cara. Es complicado. Es bonito salir a hablar cuando se gana, pero cuando se pierde ahí no es tan bonito. No. Ahí las conferencias de prensa son más cortas, no todas las preguntas caen bien. Me parece que ahí, o sea, no, dijera Carlos Barrento, no quiero ser el pesimista del grupo, pero hay que tener claro después a dónde ir y a quién conversar, porque hay algunos chicos que normalmente se le invita a poder hablar y no hablan porque no sé, le tienen fobia al grabador, al micrófono. Esperemos que esto no sea la... Vergara es de dar la cara, ¿no es cierto? Vergara habla así o sí. Sí, Vergara siempre, lo mismo que Landero, daba la cara Y creo que este fin de semana, esperemos que lo que hablamos delante no sea así. Puede que pidan premio como corresponde, pero en este momento pedir premio en la situación que está Deportes Puerto Montt, ya sea en la tabla de posiciones o en lo económico, no tendría por qué. No tendría por qué hacerse eso de solicitar algo extra. Oye, a Santiago Wander lo castigaron con un partido por los incidentes contra Cobreloa. Poco. Puede darse un poquito más. Sí. Cuando las barras son repetitivas en el comportamiento, me parece que hay que empezar a castigarla. Esta vez puede que haya sido un partido, pero en la próxima vez tres. Y después seis, y después nueve, no sé. Porque hay que ponerle coto a este asunto, porque no puede ser que un par de delincuentes estén tomando la rienda de los partidos y de los partidos y estos actos donde va la familia. Entonces no podemos estar esperando que pase esta situación y tengamos algo más que lamentar, porque se ven que andan con cuchillo en mano en las galerías y no sé cómo los entran. No, y no fuera nada que fueran a cortar un Claro. El problema es que son de grosso calibre, claro, lo que andan trayendo. Ahora, la otra cosa que me llama la atención son los juegos artificiales. Colo-Colo jugó con O'Higgins este fin de semana. Extintores, fuegos de artificio y todo a la vista de la gente. ¿Y cómo entran todas esas cuestiones? Porque no son chicas para nada. No, o sea, supuestamente en la entrada hay carabinera, hay gente que te va y te revisa, y esas son cosas que no. ¿Cómo? ¿Dónde la esconde? O sea, no. Es imposible entrar a la cancha sin que alguien se dé cuenta. A no ser de que estén autorizados a entrarlo ahí. En realidad no sé, es una pregunta que uno siempre se hace. Porque ustedes, por ejemplo, cuando van al estadio, nos revisan todo. le hacen la pega completa. Claro. Entonces, ¿cómo ingresan eso? Gente de la barra, sobre todo. Que son los que más deberían de cuidar. No estoy hablando acá en Puerto Montt, pero acá en Puerto Montt no se da eso mucho, no, de los fuegos artificiales, ¿no es cierto? No. Bombo, sobre todo, bueno, se da cuando Puerto Montt está en instancias mayores. Pero la revisión que hacen acá es buena. Sí. Es buena. Surge efecto. Entendiendo de que en Wander, que es una de las barras más complicadas acá en primera B. En primera división, sí. Es que en primera A son más. O sea, hay más equipos, está la Universidad de Chile, Colo-Colo, Católica. Pero Wander está ahí. Sí, pero cuando están en primera A, las revisiones son más exhaustivas. Porque cuando se enfrentó la barra de la U con la de... O cuando jugó contra Colo-Colo, ¿te acuerdas? Cuando salió campeón. Cuando jugó la barra de la U con la de Santiago Wander. Cuando estaban peleando arriba de la gradería. Como en el óvalo de la penitenciaría. Sí, pero ahí después se echan la culpa unos con otros. Sí. Pero cuando tú rompes... La barra de Wander está catalogada, sí, en alguna de las más peligrosas. A lo que voy yo, por ejemplo, ahí con esas cuestiones, con fierros que salgan de ahí mismo del estadio, que rompen en los estadios. Pero, por ejemplo, los fuegos artificiales. Me parece que en esa instancia no es tan efectiva la revisión. ¿Qué nos va quedando el día de hoy? Gonzalo Jara volvió. a los entrenamientos junto con Jefferson Soteldo. Fue uno de las reapariciones más mentadas en el fútbol. Se dice de que Jara no volvió, o sea, no fue al estadio cuando estaba citado para jugar, porque cuando terminó el entrenamiento del día viernes, le dijeron: a usted no se le renueva contrato. Por lo tanto, como no se le renueva contrato, dijo: último día nadie se enoja, y no fue a la citación del día que jugó la Universidad de Chile. Mala cosa para él, igual, ¿eh? Habla poco del profesionalismo que debería de tener. En todo caso, se entendió muy bien. Vas con Vilche en esa saga improvisada que hizo Kudelka. En realidad, Kudelka improvisa mucho con los jugadores. Me parece que tampoco Jara hace un buen rato ya no es una variable en la Universidad de Chile, así que vaya o no vaya, da lo mismo. Y prenda de seguridad, para nada. De una prenda de seguridad en la defensa de, yo creo, de cualquier equipo. Señor Vargas. Señora Avendaño. Lo voy a dejar porque la vez anterior le di tarea de lo que pasaba en el estadio. No me ha dicho nada, no ha llamado nada ni nada. La pregunta es, para mañana, tarea para la casa, ¿en qué va lo de la regional con los clubes de Purranque? ¿De Purranque era, no? De Purranque, señor. De Frutillar. Purranque, Frutillar. Sí. ¿En qué va eso? Lo averiguamos para mañana, señor. ¿Sí? Tarea para la casa. ¿Cómo que tengamos a alguien para mañana? Tarea para la casa. No me sirve en la casa, señor. ¿Palabra al cierre, señor? Esperemos que la información que llegó no sea fidedigna. Así de simple. Así de simple. Siendo las 14 horas con 59 minutos, le damos las gracias por estar en la 96.5 Radio Sago, programa Onda Deportiva. Y ahora los vamos a disfrutar de un rico almuerzo, algunos, y otros se van a sus lugares de trabajo haciendo que este país sea un poco más grande. Buenas tardes, señor. Sí, no se olviden, señores, el día 27 de octubre a las 19 horas, esta fiesta solidaria en nombre de Esteban Soto y Alexandra Ampuero. Muchas gracias. Mucho gusto, señor, que esté bien. Esta ha sido la entrega informativa del día de hoy. El deporte analizado con otros ojos. Fútbol, básquetbol y mucho más. Onda Deportiva de Radio Sago, el programa con más minutos en cancha. Barraca Las Lilas tiene los mejores precios. Pino Insigne, Pino Oregón, Pino Impregnado, venta de materiales, artículo de ferretería. Estamos en calle Chillán 853, en el corazón de Rahue. Teléfono 642-231411, Osorno. Cotice en ventas@barracalaslilas.cl. Barraca Las Lilas. Bus Norte lo lleva a Puerto Montt, Osorno, Valdivia, Santiago y Viña del Mar. Nueva flota Cabe y Cama Premium. Bus Norte, día a día, calidad, seguridad y confort. Adquiera sus pasajes en www.busnortechile.cl y obtenga descuentos. Bus Norte, comodidad y elegancia. Solo nos falta volar. Concepción Motores. Llega nueva tecnología a Rahue. Tecnología de precisión a su servicio con la rectificadora de asientos y válvulas CERDI 3.1. Concepción Motores. Servicio de rectificado, pruebas hidráulicas, Magna Flux, soldaduras especiales y repuestos. Concepción Motores. Los espera en calle Concepción 734, Rahue Bajo. Concepción Motores.